on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Comienza A Bicyclette, en bicicleta, un programa de Radio Topo donde hablaremos sobre el mundo amateur de las dos ruedas. Historia, rutas, mecánica, convocatorias, curiosidades. Y donde además, a modo de audiolibro, podrás ir escuchando capítulos de libros relacionados con el mundo del ciclismo, ya sea aficionado o profesional. Además, os haremos este rato un poco más agradable con alguna canción que nos hable del mundo de la bicicleta, para variar. Comprobamos la tensión de nuestras ruedas con los frenos y engrasamos un poco la cadena. Nos ponemos el casco, guantes y gafas y, sobre todo, agua en nuestro bidón y algo de comida en nuestros bolsillos para evitar la pájara. Arranca A Bicyclette, en bicicleta. ¡On y va! Quand le soleil à l'horizon profilé sur tous les buissons, nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. La bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai. Demain, quand on ira sur les chemins à bicicleta. Gentes de las dos ruedas, sed bienvenidas al séptimo programa de A Bicyclette en bicicleta. Tenemos que anunciaros una gran novedad, y es que desde hace un par de semanas se nos escucha también desde las ondas de Irola Irratia de Bilbao. Así que un fuerte abrazo a las gentes del pedal del barrio de Irala. Hoy, a través de las ondas de Radio Topo, tu radio amiga que emite desde las entrañas del barrio de la Madalena de Zaragoza, comenzaremos con una sección nueva, nuestra sección de rutas titulada Para este viaje sí necesito alforjas. Y como primera ruta, os propondremos viajar por la vía verde más larga de la península y que arranca nuestra querida y admirada provincia de Teruel. Escucharemos una canción del cantante italiano Frankie High Energy titulada Pedala, pedalea en castellano. Continuaremos con nuestro audiolibro ciclista Un siglo cuesta arriba, historia popular y política del ciclismo, de Ramón Usal. Y hoy podréis escuchar nuevos capítulos que nos transportarán a la España y a la Francia de 1935 y de 1936, donde la situación, tanto deportiva como política, estaba muy muy calentita. Y remataremos este séptimo programa con nuestra cicloagenda. Como ya sabes, A Bicyclette en bicicleta se emitirá en directo todos los martes de 7 a 8 de la tarde y se repetirá los lunes de 7 a 8 de la mañana y los jueves de 11 a 12 de la mañana. También podrás escuchar nuestros podcasts en la web www.radiotopo.org y dentro del apartado de programas nos verás en el primer lugar de la lista. Allí podrás escuchar el programa entero o, si lo deseas, nuestros audiolibros ciclistas capítulo a capítulo. Ahora solo te toca escoger a ti lo que más te guste, carretera o camino, llano o montaña, alforja o bikepacking, viento en contra o a favor. Arranca A Bicyclette en bicicleta. Les iba a decir que Miguel Indurain estaba realizando un descenso también tanto más espectacular que el de Tony Rominger y estaba a punto de alcanzar al suizo mientras... Estás escuchando en Radio Topo A Bicyclette en bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Tony Rominger y Miguel Indurain, cabeza de carrera en el descenso del Tourmalet, poco más de 130 kilómetros para el final. y comenzamos una nueva sección titulada Para este viaje sí necesito alforjas. Pero como siempre, gentes del pedal, os toca decidir. Y esta vez tenéis que decidir cómo queréis hacer las rutas que os proponemos. Que el título de la sección diga que vas a necesitar alforjas no quiere decir que no la podáis hacer de todas las formas habidas y por haber. En nuestra primera salida os proponemos hacer la Vía Verde Ojos Negros, en su parte turolense, pero tenemos que deciros que esta Vía Verde llega hasta la localidad valenciana de Pusol y si la combinamos con la Vía Verde Surra nos permitirá llegar hasta la misma ciudad de Valencia. Desde el verano de 2024, cuando se finalizó la unión de ambas vías verdes, es el trazado acondicionado más largo de la península ibérica. Por su longitud, 215 kilómetros, lo vamos a dividir en dos partes, la primera la provincia de Teruel y la segunda las provincias de Castellón y Valencia. La parte turolense se desarrolla sobre el antiguo ferrocarril minero de Sierra Menera, lógicamente sobre una pista sin los antiguos raíles, traviesas y balastro y bien señalizada para poder hacerla en bicicleta. Este viaje arranca en las minas de Ojos Negros en la comarca del Jiloca y atraviesa también las comarcas Comunidad de Teruel y Gúdar-Jabalambre y entra en la provincia de Castellón por la comarca del Alto Palancia. Si hacemos un poco de historia, tenemos que decir que esta línea férrea, conocida como el tren minero, estuvo en funcionamiento 65 años, entre los años 1907 y 1972. Fue una línea de vía estrecha de 205 kilómetros y que se construyó para el transporte de mineral de hierro desde los yacimientos de Ojos Negros hasta los altos hornos de Sagunto. Aunque tenían una línea de ferrocarril a tan solo 15 kilómetros de los yacimientos, la actual línea que une Zaragoza y Valencia, la empresa minera decidió construir su propia línea férrea ya que le salía más barato que pagar las tasas que le quería cobrar la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón, creada por unos empresarios belgas. En los comienzos del ferrocarril era normal que las empresas construyeran líneas férreas, y que las explotaran. La empresa minera utilizó hasta 1972 la línea cuando se quedó pequeña para transportar toda la cantidad de minerales que le exigía la industria siderúrgica de Sagunto. Comenzamos nuestra ruta y lo primero que tenéis que saber es que se ha respetado el kilometraje original de la vía minera, con la idea de preservar la historia y así el kilómetro cero está en las minas de Ojos Negros y el kilómetro 204 en el puerto de Sagunto. También tenéis que saber que la mayor parte del recorrido discurre paralelamente por la línea Zaragoza-Valencia, por lo cual tenemos estaciones muy cercanas a esta vía verde para poder empezar o terminar nuestro viaje. Por ejemplo, las estaciones de Santa Eulalia, Cella, Teruel, Sarrión y Mora de Rubielos. Pero mucho ojo, porque actualmente estamos en diciembre de 2025, hay obras de mejora en esta línea férrea que ya llevan retraso en su ejecución, y hay un plan alternativo de movilidad mediante autobuses. Por el momento no se sabe cuándo terminarán dichas obras. Y si esta ruta se os quedará corta, podéis empezarla 70 kilómetros antes, en la localidad zaragozana de Murero, del campo de Daroca, archiconocida por sus yacimientos paleontológicos. Estos 70 kilómetros discurren por el antiguo trazado de la línea del ferrocarril Calatayud-Valencia, que formó parte de la línea Santander-Mediterráneo. En Ojos Negros veréis que una antigua locomotora os dará la bienvenida. Pasaréis por Villar del Saz y también por Peracense, donde podréis ver su imponente castillo. Entre Peracense y Santa Eulalia del Campo, durante 12 kilómetros, no circulamos por la antigua vía, sino por un camino agrícola. Cruzaremos las poblaciones de Almoaja y Alba, y una vez que lleguemos a Santa Eulalia, ya no abandonaremos la vía verde. En Santa Eulalia tenemos que tener precaución al cruzar la carretera, y a partir de este momento veremos un paisaje llano con pocos árboles, campos de cereal y largas rectas. A nuestra izquierda podremos ver un cierto contraste a la altura de Villar Quemado, ya que pasaremos por uno de los humedales de agua dulce más importantes de la península, la Laguna del Cañizar. A Aquí podremos contemplar algún regadío y las choperas que nacen espontáneamente a las orillas del Jiloca. También podremos observar restos de lo que fueron pasos de camino sobre la línea férrea y que hoy han quedado como recuerdos del pasado efímero, y en cierta forma nos recuerdan el poema de Machado en el que evoca todo lo que fue y lo que ya no es. Si os gusta la arquitectura hidráulica, os sugerimos en otro posible viaje que visitéis el acueducto romano de Albarracín, Gea de Albarracín, Cella, que se extiende a lo largo de estos tres términos municipales y que cuenta con una longitud aproximada de 25 kilómetros, a través de los cuales se abastecía de agua del río Guadalaviar a lo que hoy sería un núcleo de población que existió donde ahora encontramos la localidad de Cella. Estamos ya cerca de Cella, población interesante por sus edificios de ladrillo con magníficos aleros y por su pozo artesiano, el mayor de Europa y el segundo del mundo. En el kilómetro 39, la ruta cruza a nivel de la transitada carretera de Cella al enlace de la autovía y a Celadas, y mucho ojo, hay que extremar la precaución. Al otro lado del asfalto se levanta la imponente y futurista Finsa Cella, que ha ocupado la traza y obliga a rodearla por un camino asfaltado. Retomamos el trazado original del ferrocarril en el área de descanso de la estación de Cella y en este punto pasamos por de la cuenca del Ebro a la del Turia. En el kilómetro 45 de la antigua vía cruza la carretera Nacional 234 por un paso inferior y tomando altura rápidamente salta por encima de la vía de Adiz gracias a una elegante pasarela metálica de unos 30 metros. Continuamos entre campos de secano. Pronto avistamos ya el pueblo de Caudé, que la vía verde circúmbala. En este rodeo pasamos por una nueva área de descanso, contigua a la casilla que era la vivienda del encargado de controlar la cercana balsa de Caudé en el kilómetro 47, imprescindible para abastecer a las locomotoras del agua que necesitaban sus calderas. Seguimos entre campos, compartiendo un tramo de la vía verde con vehículos a motor, la mayoría agrícola. Cruzaremos un paso superior, la salida Teruel Norte de la autovía Mudéjar, y otra vez por un paso interior en el kilómetro 50 que nos apartará un momento del trazado original, retomándolo unos 100 metros más adelante. Volveremos a cruzar la carretera de Concuz a Celadas y ojo, nuevamente muchísima precaución. Después de tantos kilómetros de homogéneos campos de labor, se atisban jugosos cambios. Ya se divisan las arboledas del río Alfambra y entramos en las primeras trincheras, lo que nos indica un cambio de relieve. Precisamente en la trinchera del kilómetro 55 encontramos una curiosidad geológica. Una inquietante grieta atraviesa la guía. Es una falla. La corteza terrestre ha sido tajada como un pastel y una de sus partes se ha deslizado sobre la otra, de forma que no hay continuidad entre los dos lados de la grieta. A un lado hay capas inclinadas de piedra blanca y en el otro un conglomerado rojizo uniforme. Este fenómeno importante está siendo estudiado por la Universidad de Zaragoza. A la salida de la curva del kilómetro 55, la vía verde llega a la antigua estación de Teruel Los Baños, nombre compuesto que se debe a la cercanía de un balneario. Esta estación fue en su día un importante centro logístico del ferrocarril, que contaba con un cocherón de locomotoras y un pequeño barrio de empleados. Aquí es el comienzo de la ascensión al duro puerto de Escandón. Los trenes aquí se dividían en dos y se reforzaban con máquinas suplementarias. En este mismo lugar estaba previsto el cruce a desnivel con un ferrocarril que nunca vio la luz desde Teruel hasta Alcañiz. La explanación se quedó apenas a 3 kilómetros al norte, punto desde donde se despliega un espectacular trazado plagado de túneles, estaciones y viaductos perdidos a orillas del río Alfambra. Al salir de la antigua estación de Teruel, la vía verde describía una majestuosa curva con un elegante y curvado viaducto de sillería que salvaba el río Alfambra y la carretera de Alcañiz, pero hace ya unos años se construyó un nuevo acceso de esta carretera a Teruel y el nudo de enlace se realizó precisamente sobre la vía minera. Afortunadamente, no se demolió el viaducto, pero sí su continuación. De este modo, al pasar el viaducto, la ruta abandona la traza original, baja por un camino que pasa bajo la carretera y después asciende nuevamente al trazado. Una vez superado la cuenca del río Alfambra, comienza el prolongado ascenso al puerto de Escandón por la ladera de la Sierra Gorda. En el kilómetro 58, desde la vía, se despliegan unas magníficas vistas del río y de la llanura de Concud. Continuamos entre trincheras de cars en yesos, llegando en el kilómetro 59 al viaducto de Salobral, popularmente llamado el Puente Minero, pues en el barranco que atraviesa se recogía yeso cristalizado en piezas tan regulares que pasaban por joyas. A partir de este punto, la vía verde serpentea bajo los viaductos de la autovía, cruzándola tres veces en menos de 2 kilómetros. En el primero de ellos, en el kilómetro 59, arranca un camino agrícola que baja a Teruel, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a su magnífico arte mudéjar. Este desvío pone un toque cultural a la ruta e incluso nos permite un viaje en el tiempo, nada menos que al Jurásico, si visitamos el parque temático Dinópolis. De vuelta a la Vía Verde, tras una subida desde la ciudad por este camino, que no está en muy buenas condiciones, asistimos a un cambio en el paisaje. La vía minera entra en la zona caliza de la rambla del Río Seco. En el kilómetro 61, bajo un viaducto de la autovía al otro lado de la rambla, está el manantial de la Peña del Macho y el inicio de la construcción construida en el siglo XVI para abastecer de agua a la ciudad de Teruel. Seguimos ascendiendo hacia el puerto de Escandón para salir al poco a la llanura abierta que discurre mansamente entre campos hasta cruzar otra vez la autovía. Para ello, abandonaremos la traza original del ferrocarril en busca del paso superior de un camino agrícola. A la traza férrea, retomamos en las inmediaciones del camino que lleva a la pequeña población de Valdecebro. En continua ascensión, que se llega al área de descanso de la estación de Valdecebro, en el kilómetro 66, un poco más adelante cruzamos un camino rural por el que podemos acceder también directamente al parque temático de Dinópolis, a 6 kilómetros, y al centro de Teruel. Y por hoy detenemos aquí nuestra sección para este viaje si necesito alforjas. Tenemos que deciros que toda la información y parte de los textos que acabamos de leeros están sacados de la web viasverdes.com y de la aplicación Wikiloc, de la cuenta de una gente amiga del pedal llamada Doblas, a quien agradecemos su trabajo desinteresado en la publicación que hizo al realizar su viaje por esta vía verde. Ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko? Y ahora vamos a escuchar una preciosa canción italiana del rapero Frankie High Energy MC, titulada Pedala, Pedalea. La escuchamos una primera vez y luego hablamos un poquito más de ella, porque veréis la magnífica metáfora que hace entre el ir en bicicleta y nuestras vidas. ¡Andiamo! Usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura. Non avere paura, che se no ti deconcentri. Devi far coincidere i pesi e baricentri. L'impegno d'una coppia per un singolo momento. Due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona che attraverso una catena condiziona il moto del sistema. Monarchia meccanica che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va ruota libera, o tirannica, con la fissa dello scatto, senza i freni che difendono dall'impatto. È mansione del pignone fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia irradia l'energia dal centro fino alla periferia. È solo una questione di rapporto tra ingranaggi e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che l'unico motore qui sei tu con il fiatone a spingere in salita per la vita il carrozzone. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Sai bene che la storia è ciclica come la pazienza è biblica. E la peggior salita è una discesa ripida, repentina, tutta tornanti, serpentina. Peso in avanti, giù dalla china, come una valanga controllata, precipiti in picchiata, il paesaggio vola dentro una zoomata. Guardi dove vai, vai dove vuoi, occhi aperti e sai come stai, fai come puoi. Il traguardo arriva quando meno te lo aspetti. È un parcheggio di bici, appoggiate ai cavalletti, bici abbandonate là, senza controparte, pronti a ripartire se qualcuno parte, pronte per andare lontano, cambiando i rapporti, andandoci piano. Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Bueno, y después de haber escuchado la canción Pedala de Frankie High Energy, MC, ¿qué nos dice? Pues si la traducimos literalmente es esto: escribimos nuestra historia en bicicleta, persiguiendo la memoria por caminos muy estrechos, subiendo sin cantimplora, bajando con el viento en la cara, porque la bicicleta no importa dónde te lleve, todo es un equilibrio de épocas y relaciones, todo es cuestión de cadenas y platos, de grasa que lubrica la vida de las personas. Como en la vida hay una rueda que gira, una rueda que empuja con este aire que sopla. Si una llanta se pincha, la caída es segura, un parche repara, una herida sana. No tengas miedo, perderás la concentración. Debes hacer coincidir los pesos y centros de gravedad, el compromiso de una pareja por un solo instante, dos fuerzas en juego, un solo movimiento. Y ahora llegamos al estribillo. Pedalea, persigue tu historia donde quiera que vayas. Pedalea. Recorre kilómetros de carretera. Pedalea, querías la bicicleta. Pedalea más rápido, pedalea más rápido. Pedalea, persigue tu historia donde quiera que vayas. Pedalea, recorre kilómetros de carretera. Pedalea, querías la bicicleta. Pedalea más rápido, pedalea más rápido. Si el piñón es libre, la corona elige, que a través de una cadena condiciona el movimiento del sistema, monárquica mecánica, que ha jurado fe eterna en las leyes de la física, estática, termodinámica, casi democrática. Si al detenerse, rueda libre o tiránica, con el piñón fijo del sprint, sin frenos para protegerse del impacto. El trabajo del piñón es hacer la revolución y llevar el movimiento en todas direcciones, en constantes acrobacias, irradia energía del centro a la periferia. Es solo cuestión de la relación de transmisión y todo marcha a la perfección hasta que te desanimas, que el único motor aquí eres tú, sin aliento, empujando la carreta cuesta arriba por la vida. Bueno, pues ya veis que es pura poesía y que para mí personalmente no deja de ser una metáfora entre lo que es la bicicleta y la vida.

Capítulo 9. España, 1935. Informaciones. El periódico filonazi que creó la Vuelta. A lo largo del siglo XX, el rol de la prensa, tanto generalista como la más específicamente deportiva, fue a menudo mucho más allá de la estricta cobertura de los acontecimientos deportivos. De hecho, la relevancia de determinados medios los convertía incluso en los organizadores de algunas de las principales competiciones del momento. Sin ir más lejos, lo que hoy es la Liga de Campeones de Fútbol fue originalmente impulsada en 1935 por el periódico deportivo francés L'Équipe, que decidió crear una Copa de Clubes Campeones de Europa. Pero si en algún deporte el papel de los medios ha sido capital para la organización de las principales competiciones profesionales, este es, sin duda alguna, el ciclismo. La prueba ciclista por excelencia, el Tour de Francia, nació en 1903, como hemos apuntado, bajo el auspicio del periódico deportivo Lotto, que pretendía así combatir la competencia de Le Vélo, que en aquella época ya organizaba distintas carreras de gran prestigio. Siguiendo la estela de lo que sucedía en Francia, la Gazzetta dello Sport decidió crear en 1909 el Giro d'Italia, entrando así en abierta competición con el prestigioso diario generalista Corriere della Sera, que era el responsable de la organización de la Vuelta en automóvil al país transalpino. En España, la prensa tardó un poco más en ponerse en marcha, pero tan pronto como el ciclismo ganó suficiente popularidad en el país, la idea de organizar una vuelta por etapas por la piel de toro se convirtió en recurrente. A diferencia de los casos francés e italiano, el medio que se lanzó a organizar la vuelta fue un periódico vespertino generalista, que se inspiró tanto en el Tour y en el Giro, como en las primeras competiciones por etapas que entonces, mediados los años 30, se celebraban en territorio español, y que tenían sus principales exponentes en la Volta a Cataluña y el Gran Premio República. La cabecera generalista Informaciones puso en marcha la primera Vuelta a España en bicicleta durante la primavera de 1935, en pleno periodo republicano. En la decisión final de sacar adelante la propuesta tuvieron un papel determinante el por entonces director del diario, Juan Puyol, su jefe de deportes, Manuel Domingo, y muy especialmente el periodista y el ciclista Clemente López Dóriga, a quien suele atribuirse la paternidad de la idea, que al fin y al cabo no hacía sino trasladar el modelo francés e italiano de carrera al ámbito español. En aquel momento, Informaciones era un periódico de lo más singular. Creado por Leopoldo Romero en 1922 con la voluntad de convertirse en un diario independiente sin publicidad, rápidamente tuvo que modificar su filosofía aceptando la publicación de anuncios para poder mantenerse en los kioscos. Más allá de esta anécdota, la singularidad de Informaciones era fruto del posicionamiento político que había tomado a partir de 1931. Si bien desde sus inicios había sido un periódico conservador, durante la Segunda República y muy especialmente desde que Juan Puyol asumió la dirección, el diario fue adoptando posturas abiertamente antirrepublicanas y cercanas a la extrema derecha. Esta deriva llevó al vespertino a convertirse en uno de los principales puntales de difusión del ideario nazi en España. Así pues, mientras Informaciones organizaba la vuelta, cosa que hizo durante las cuatro primeras ediciones de la prueba, 1935, 36, 41 y 42, sus páginas acogían opiniones antisemitas y filonazis que eran debidamente remuneradas por el Tercer Reich, que subvencionaba el periódico con cantidades que oscilaban entre las 3.000 y 4.000 pesetas mensuales. De entre las muchas muestras del nazismo militante del diario, cabe destacar las germanófilas crónicas bélicas que Víctor de la Serna, director entre 1939 y 1948, militante falangista y asalariado de la embajada alemana en Madrid, publicaba bajo el seudónimo de Unus, así como la portada que el periódico dedicó en 1945 a la muerte de Hitler. No es de extrañar, pues, que en sus páginas se saludase el estreno de la Vuelta a España en 1935 como una encarnación de la exaltación patriótica. Aquella primera vuelta se celebró con la autorización de la Unión Velocipédica Española, la antecesora de la actual Federación Ciclista, y constó de 14 etapas, con inicio y final en Madrid. La victoria se la llevó el belga Gustave Delors después de un intenso duelo con Mariano Cañardo, el mítico corredor navarro establecido en Barcelona, cuyo apellido fue adoptado en el lenguaje coloquial para designar un chut fuerte y potente, un cañardo, en el que el balón partía a gran velocidad al igual que lo hacía el catalán de Olite en la bicicleta. La época convulsa en la que nació la vuelta comportó que durante su primera década de vida, la gran prueba ciclista española únicamente pudiera disputarse en 4 ocasiones. El levantamiento fascista de 1936, la posterior guerra civil y el estallido de la Segunda Guerra Mundial fueron los responsables. La de 1942 fue la última edición de la Vuelta celebrada bajo el paraguas del periódico Informaciones. En 1945, otro diario conservador, el madrileño Ya, tomó el relevo de la publicación filonazi y asumió la organización de la prueba en 5 ocasiones hasta 1950. Después de 4 años de parón, en 1955 llegó el turno del correo español El Pueblo Vasco, que se convirtió así en el tercer periódico que organizaba la vuelta. El rotativo vizcaíno, también de línea editorial conservadora, se hizo cargo de la carrera hasta 1979, cuando pasó el relevo a la empresa Unipublic. En cualquier caso, para la historia queda que la Vuelta nació de la mano de Informaciones, el principal altavoz de las posiciones del nacionalsocialismo alemán en España. Si bien es cierto que el vespertino mantuvo evidentes simpatías por Adolf Hitler y su Tercer Reich, también lo es que con el paso del tiempo, la línea ideológica del medio evolucionó hasta que durante los últimos años del franquismo, sus páginas acogieron voces críticas con el régimen, convirtiéndolo paradójicamente en uno de los periódicos precursores de la transición. A pesar de este viraje radical, Informaciones no sobrevivió al cambio de régimen y desapareció en la década de los 80. Aún así, su legado perdura en forma de una vuelta que nació auspiciada por el principal periódico filonazi de España. Capítulo 10. Francia, 1936. El Tour del Frente Popular. El 3 de mayo de 1936, tras la celebración de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el panorama político francés cambió radicalmente con la amplia victoria conseguida por el Frente Popular. Esta coalición electoral, integrada por la sección francesa de la Internacional Obrera, formación socialista, nacida en 1905 de la mano, entre otros, de Jean Jaurès, el Partido Comunista Francés, el Partido Radical y otras organizaciones sociales vinculadas a la izquierda y al antifascismo, se impuso con un 57% de los votos y obtuvo la mayoría absoluta de los diputados a la Asamblea Nacional. El triunfo del Frente Popular permitió el nombramiento del socialista León Blum como primer ministro y la constitución de un gobierno de izquierdas, con el apoyo externo del Partido Comunista Francés, que prefirió no integrarse formalmente en el Ejecutivo, que fue responsable de la adopción de una serie de medidas que cambiaron la historia del movimiento obrero no solo en Francia, sino también en buena parte del mundo. Entre las primeras disposiciones tomadas por el Frente Popular, cabe destacar el aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y, muy especialmente, el establecimiento de 15 días de vacaciones pagadas para la clase trabajadora. Esta última medida, adoptada formalmente el 20 de junio de 1936, es decir, poco más de 2 semanas antes del inicio del Tour, transformó de manera radical la naturaleza de la prueba ciclista, que se convirtió en un acontecimiento verdaderamente popular que congregaba en las carreteras a centenares de miles de franceses en cada una de sus etapas. Se calcula que con la entrada en vigor de las vacaciones pagadas, hasta 600.000 obreros se lanzaron a la aventura, a menudo en bicicleta, y muchos de ellos optaron por seguir, en alguno de sus tramos, el recorrido de la ronda francesa. El Tour de 1936 arrancó el 7 de julio en una Francia que se encontraba en plena efervescencia política y en la que el Frente Popular gozaba de sus cotas más altas de popularidad. Aún así, el cambio social que vivía el país no era el único condicionante de un Tour que siempre tenía una evidente lectura política, si tenemos en cuenta que no se disputaba por equipos que representaban a marcas comerciales, sino que competían selecciones nacionales. A estos elementos, que ya de por sí tenían una relevancia política suficientemente significativa, cabe añadir la decisión tomada por la organización, de acuerdo con la posición diplomática oficial del Ejecutivo galo, de excluir a los participantes italianos por razón de la invasión de Etiopía, que poco antes del inicio del Tour había llevado a cabo el régimen fascista de Mussolini. Sin corredores italianos y con el Frente Popular estrenando gobierno, la ronda francesa vivió una de las ediciones más politizadas de su historia. Sin ir más lejos, los dos periódicos vinculados a los principales partidos que apoyaban al Frente Popular, Le Populaire, el diario de la sección francesa Internacional Obrera y L'Humanité, el diario del Partido Comunista Francés, se volcaron en el seguimiento de la prueba, aunque tradicionalmente se habían mostrado muy críticos con la organización y especialmente con su director, Henri Desgrange, considerándolo responsable de la mercantilización de la carrera y de su conversión en un instrumento comercial al servicio de su cabecera Lotto, vinculada a grandes propietarios industriales y a sectores políticos conservadores. A pesar de los reproches a las maniobras comerciales de los promotores del tour, tanto Le Populaire como L'Humanité asumieron la contradicción de participar en la caravana publicitaria de la prueba, quizá el mayor exponente de su mercantilización, con el objetivo de difundir las ideas socialistas entre el público y acercarse así a la clase trabajadora francesa, que se había lanzado a las carreteras para seguir la competición. Mientras duró la prueba, L'Humanité decidió publicar en sus páginas una sección que, bajo el título El Tour de Francia del Frente Popular, repasaba la historia de las distintas luchas y revueltas que se habían producido en los territorios por donde transcurría la carrera. Asimismo, al finalizar cada una de las etapas, el periódico comunista aprovechaba la llegada de sus vehículos participantes en la caravana publicitaria para realizar concentraciones políticas en defensa de las reivindicaciones del movimiento obrero. En aquel verano de 1936, el paso del pelotón del Tour de Francia era a menudo saludado por decenas de miles de trabajadores con el puño en alto. Los vehículos de Le Populaire y de L'Humanité eran aclamados a su paso al ritmo de la Internacional, y los gritos a favor del Frente Popular eran constantes. Sirva como ejemplo del fervor político la pancarta que encontraron los ciclistas al pasar por la localidad norteña de Maubeuge. «Los trabajadores en lucha saludan a sus hermanos obreros de la carretera», rezaba. Era la consigna que los huelguistas de mayo y junio de 1936, que se habían movilizado en favor del Frente Popular cuando éste intentaba imponer sus condiciones a la patronal francesa, querían hacer llegar a los ciclistas, muchos de los cuales vivían en condiciones bastante precarias. El apoyo al Frente Popular no se limitaba a las cunetas o a la caravana publicitaria del Tour. Varios ciclistas no dudaron en manifestar públicamente su apoyo a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, entre ellos Antonin Magne, que terminó en segundo lugar de aquella edición, y al que, dada su cercanía con las posiciones socialistas, la caravana del periódico de la sección francesa de la Internacional Obrera se dirigió con las siguientes palabras: «Le Populaire envía un saludo socialista al camarada Magne, obrero de la carretera». Poco antes, y en un tono distendido y jocoso, Magne se había dirigido al vehículo del diario socialista diciendo: «Salud, no os canséis demasiado, ¿verdad?». Si los socialistas tenían en Magne a su corredor de cabecera, los comunistas rendían honores a René Vietto, un auténtico camarada, como lo presentaba L'Humanité. Vietto, que no escondía sus ideas comunistas, era uno de los ciclistas favoritos del público galo por la generosidad que había demostrado en el Tour de 1934, cuando, teniendo opciones de ganar la prueba, había decidido sacrificarse en favor del líder del equipo francés, Antonin Magne, cediéndolo primero una rueda y posteriormente toda la bicicleta. Su humildad, su sacrificio y sus firmes convicciones políticas habían convertido a Vietto en un auténtico héroe para los simpatizantes comunistas. A pesar de la influencia que el Frente Popular ejercía sobre el Tour de 1936, durante el transcurso de la prueba también se produjeron varios incidentes que evidenciaban la existencia de sectores disconformes con el nuevo gobierno de izquierdas. Un ejemplo lo encontramos en el ataque con bolas de nieve que sufrió el vehículo de Le Populaire durante la ascensión al Galibier a manos de un grupo fascista. Una agresión que, según explicó el periódico, fue debidamente corregida por los aficionados de izquierdas que seguían la carrera y que no dudaron en agredir a su vez a los simpatizantes ultraderechistas. El diario L'Humanité, por su parte, no se cansó de denunciar lo que consideraba como actitudes chauvinistas protagonizadas por algunos espectadores franceses contra los corredores extranjeros que disputaban la prueba. Entre otras cuestiones, el periódico comunista denunció expresamente que un corredor alemán que se encontraba en dificultades durante el ascenso al Galibier no había recibido ningún tipo de ayuda del público. Otra circunstancia que contribuyó a acentuar la naturaleza política del Tour de 1936 fue el estallido en plena disputa de la prueba de la Guerra Civil Española. La historia quiso que al día siguiente de la sublevación militar contra la República, un corredor español se llevara la victoria. En concreto, fue el vasco Federico Ezquerra quien ganó la etapa que el 19 de julio transcurrió entre Niza y Cannes. Ezquerra cruzó la línea de meta vestido con los colores de la bandera republicana, ya que el uniforme del equipo español que participaba en el Tour estaba formado precisamente por la enseña tricolor, todo un símbolo visto lo que paralelamente sucedía en territorio peninsular. En relación con el chauvinismo manifestado por un importante sector del público francés, Ezquerra relató posteriormente que temió ser agredido por aficionados galos que le recriminaran su triunfo, razón por la cual decidió aguantar firme la botella de champán que le regalaron cuando subió al podio, por si tenía que usarla como instrumento de defensa. Afortunadamente, no se llegó a producir ninguna agresión, más bien todo lo contrario. La mañana siguiente al triunfo de Ezquerra, Le Populaire hizo un ejercicio de solidaridad para combatir el chauvinismo al abrir el periódico con la noticia del triunfo del Vasco asociada a lo que acontecía al sur de los Pirineos, afirmando: «La España republicana planta cara a la sedición fascista». Pocos días después, el 25 de julio, durante la etapa que se disputaba entre Perpiñán y Bañeras de Luchón, el Tour se adentró durante unos cuantos kilómetros en territorio español, circunstancia que una parte de la caravana de la prueba aprovechó para manifestar su solidaridad con quienes combatían el fascismo. Le Populaire recogió en sus páginas que varios representantes del movimiento socialista francés se habían reunido con militantes de la CNT, de la FAI y de la UGT para ofrecerles su apoyo y ayudarlos a combatir los discursos de la prensa conservadora francesa sobre lo que realmente sucedía en territorio español. La solidaridad con la España republicana fue una constante a lo largo de la prueba y tuvo su epílogo en la ovación que recibió Julián Berrendero cuando recogió en París el premio que lo acreditaba como mejor escalador. Curiosamente, al terminar esta edición del Tour, los dos grandes protagonistas hispánicos de la prueba, Ezquerra y Berrendero, decidieron no regresar a la España en guerra y se refugiaron en Pau, donde continuaron con su actividad ciclista. Aún así, la añoranza los hizo volver a casa poco después, una decisión que, en el caso de Berrendero, conllevó su internamiento durante un año en el campo de concentración franquista de Rota. El legendario Tour de 1936 terminó con la victoria del belga Sylvain Maes, que se llevó el maillot amarillo por delante de Antonin Magne. Ni siquiera el hecho que un belga arrebatara el triunfo a un corredor galo identificado con el movimiento socialista sirvió para empañar la llegada del Tour a París. En la capital, todos los corredores, independientemente de su origen, fueron aclamados por el público, un hecho que L'Humanité saludó como una victoria de su campaña contra el chauvinismo y en solidaridad con todos los obreros de la carretera. Pero no solo los corredores fueron vitoreados a su llegada a París. El paso de los vehículos de la caravana publicitaria de Le Populaire y de L'Humanité por las calles parisinas desató la euforia y sirvió para evidenciar las simpatías que socialistas y comunistas despertaban entre los espectadores del Tour. Un Tour de 1936 que fue, sin duda alguna, el Tour del Frente Popular. Para algunos, trabajar es difícil. Para muchos, trabajar es disfrutar de la vida con comodidad en una pichón volador. La bicicleta suave y resistente para el diario trajín. Y para hacer ejercicio o pasear con la familia, pruebe una Sony Cycle Shopper o de carrera. En La Curacao hay un modelo de bicicleta para disfrutar de cada ocasión. Visite La Curacao, donde todo sale regalado. Bueno, y esta música nos anuncia que estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, nuestra cicloagenda. Miércoles 10 de diciembre a las 7:30 en la librería La Pantera Rosa, San Vicente de Paúl 28, presentación del libro Orgullo Rural en bici por Teruel con biela y tierra. Contaremos con la presencia de las autoras Edurne Caballero y Ana Santidrián de Biela y Tierra y también con Lucía Camón, coordinadora de Pueblos en Arte. Como sabéis, Teruel es un territorio que seduce a quienes se acercan a descubrirlo. Campos infinitos de cereal, portentosas montañas rocosas, bosques tupidos, valles fértiles y rincones de un pasado industrial. Las autoras de este libro recorrieron en 2021 casi 1000 kilómetros en bicicleta por las tierras turolenses y descubrieron a personas entusiastas que no quieren abandonar sus pueblos o que han llegado para labrar su futuro aquí. Un territorio con un gran orgullo rural, paisajes diversos y mucho amor por las raíces y la tierra. Después de un primer libro de rutas cicloviajeras, Biela y Tierra vuelve con otro episodio en el que documenta 50 iniciativas de alimentación sostenible y mundo rural vivo. La mirada sobre el arte y la creatividad es una de las novedades del ensayo. Este colectivo emprende viajes pedaleando por la soberanía alimentaria y en el camino descubre muchas otras soberanías: la energética, la del conocimiento, la de la alegría, la de la educación y la de la organización. Escucho en bicicleta. Le rayo topo. Y hasta aquí, gentes de las dos ruedas, llega nuestro séptimo programa de A Bicyclet en bicicleta. Esperando que hayáis pasado un buen rato, os decimos hasta el martes que viene, si es que nos escucháis en directo, o hasta que os apetezca, si es que nos escucháis en las diferentes repeticiones o a través de nuestra web. ¡Adiós!